aquellas calles de entonces que conducen a la risa de mi infancia, aceras desgastadas de ternura por el beso del tiempo, la luz tenue de una farola, triste mueca que iluminaba su apagada soledad. Cuando el viento iba a buscarme a la puerta del colegio y el corazón del mundo latía niños despeinados y la tierra germinaba puntual en primavera y la abuela bordaba con dedal su propia muerte. Más tarde la enterramos con los dedos cansados, oblicuos, hilando por inercia la madeja del miedo, y en las cosas aún no había expresión de costumbre, y la lluvia trenzaba hermosos sus cabellos, y una sombra borraba los árboles del patio, y el aliento del frío era una rosa helada, y la tos de mi padre era un hondo secreto.